hoy, aquí, en Radio... De Poeta y Locos, todos tenemos un poco. Trabajamos con pacientes que se encuentran en el hospital psiquiátrico Caisame. Queremos darles el micrófono, literalmente, a aquellos que no se escuchan y la gente no suele escuchar. Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar. Nuestro proyecto se llama LP Rayado, que todos estamos tocadiscos. Lo más comer del pan que la gente les tira. La idea la sacamos de Radio La Colifata, que se hace en el Hospital Borde en Buenos Aires. Hoy estoy down violento, down radical. La finalidad de nuestro programa es justamente desestigmatizar este concepto de enfermedad mental o de locura que se tiene en la actualidad de nuestra sociedad. Que el tiempo es muy poco, yo soy un loco. Elegimos este proyecto porque consideramos que además de darnos la oportunidad de llevar la voz de los participantes fuera de la institución psiquiátrica, pues también era una oportunidad para que ellos pudieran expresar de otra manera y pues empezar a tener contacto con el afuera, con nosotros. Tengan todos y todas bienvenidos a LP Rayado, el programa en el que todos estamos tocadiscos. Yo soy Aref Palacios y me encuentro con... Alejandra González. Y bueno, empezamos nuestro segundo programa en este lunes 27 de febrero 2017. Les damos la bienvenida de nuevo a todos y todas a este programa en el que vamos a estar tocando un tema pues muy particular para incluso para nosotros, creo. Sin embargo, quisiera primero, antes que nada, hacer la presentación de este programa, o más que la presentación, la identificación del programa, platicarles de nuevo brevemente quiénes somos, qué hacemos y a qué venimos acá a transmitir en Radio Cartón, ¿no, Ale? Sí, me parece perfecto para quienes nos están escuchando ahora y que no nos escucharon la semana pasada. Pues les estaremos platicando y también escuchando algunos audios y ahorita les explicaremos más o menos la dinámica, porque pues también es un programa muy peculiar por las condiciones. Así es, como siempre traemos una cápsula de audio que es, digamos, la espina dorsal de nuestro programa, ¿no? Uh-huh. La cápsula que fue grabada en El Zapote. Les recordamos, somos un programa en el que somos parte de un proyecto del ITESO, de estudiantes del ITESO, Andrea Velázquez, Andrea Martínez y Alejandra González, aquí presente, están en su proyecto de aplicación profesional en El Zapote, uh-huh, el hospital psiquiátrico. Ellas, están trabajando con un grupo de pacientes a los que hemos decidido que llamaremos participantes. En el que, inspirados en Radio La Colifata de Buenos Aires, han generado ellas una dinámica de desestigmatización, que es precisamente lo que nosotros, bueno, al menos yo me siento partícipe de esa parte al transmitir desde acá de Radio Cartón y conducir o intentar conducir este programa. Pero no solo eso, no solo se trata de transmitir y de la desestigmatización, sino también de lo que se hace allí, ¿no? Dentro de las sesiones que se graban. Sí, claro que sí. Y también tener en cuenta que más allá de pensar la terapia, uh-huh, desestigmatizante o la terapia que se dirige a ellos, que no lo llamaré, bueno, yo no lo llamaría terapia, pero así le tenemos que poner por rollos administrativos, pues es algo para nosotros, ¿no? Para también nosotros pensarnos como sociedad y repensar las formas en cómo hemos configurado la idea de locura. Entonces, pues pensar en eso, ¿no? Que este programa sea un espacio para escuchar y pensar de qué manera nosotras y nosotros también somos parte de esta locura, somos parte del encierro y pues ya tocará. Hay que nos reboten cosas cuando los escuchemos y escuchemos a las participantes. Exactamente, aquí lo que se le llama la retroalimentación, ¿no? Es muy importante, que curiosamente es una palabra que no está en el diccionario de la Real Academia Española, más ya la tenemos sobreentendida, ¿no? Me parece que es pues usada, ¿no? En contextos cotidianos incluso. Y sí, como bien decías, este programa, digamos que tiene dos partes, ¿no? Las sesiones de terapia grupales con los participantes. Que bueno, le pondremos claro, comillas. Comillas a terapias, ya comentabas esto, pero bueno, las sesiones de grabación incluso, donde se tocan temas en específico, ¿no? Uh-huh. Se desarrolla un tema con ellos, ellos hablan acerca de esto desde su persona, desde su experiencia, y nosotros los escuchamos, los grabamos, los escuchamos y traemos para ustedes su voz, ¿no? Así creo es. Creo que esa es una parte esencial, ¿no? Que no está de más decir ni repetir que a eso venimos acá, no a reproducir, sino a traerles la voz de los participantes de este proyecto que tienen las chicas. Y avanzando un poco, no queremos dejar de invitarlos a que participen, ¿no, Ale? Así es, pues es bien importante, pues nosotros en psicología llamamos a esto de la retroalimentación, el feedback, que es lo que podemos regresarnos, lo que nos genera y por tanto respondemos y se va generando, ¿no?, una serie de situaciones y de interacciones. Entonces les invitamos a que no solo se queden como personas pasivas que escuchan, sino que se metan, ¿no?, y se involucren. Y se meta a nuestra página de Facebook, que es Radio LP Rayado, así lo pueden encontrar. También si ahí pueden comentar, ¿no? Ahí pueden comentar, hacer sus comentarios sobre lo que escucharon ahora. Y también ahí está el SoundCloud para que puedan escuchar también los audios y las grabaciones que se hacen. Pero también tenemos un correo. Correo de Gmail al que nos pueden escribir si es que quieren mandarles cosas más personales, no sé, cartas o algún audio, no sé. Creo que el que ellos nos estén compartiendo también merece que nosotras y nosotros compartamos con ellos, uh-huh. No solo recibamos en este ejercicio de conciencia. Estoy totalmente Entonces, de acuerdo con eso. Les paso el correo, que es lp.rayado@gmail.com, y ahí nos pueden mandar cosas más personales, no sé, lo que gusten. Si no, pues ahí está la página de Facebook. Entonces tenemos Facebook, SoundCloud y Gmail, ¿verdad? Así es. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y por eso es que quiero que escuchen también todos los radioescuchas que hoy nos sintonizan de manera digital, una invitación que los mismos participantes de este proyecto han hecho para ustedes. Entonces, vamos a escucharla. ¿Qué hago? Hola, soy Marcela. Les invito a que vean el LP, a que oigan, escuchen LP Rayado. Estamos para servirles y sobre todo para contestar sus dudas. Gracias. Hola, soy Gema. Estamos en Disco Rayado. Para aclararles si alguna duda que tengan, pueden preguntarnos cosas por medio de la página. Hola, mi nombre es Osvaldo y estamos aquí en LP Rayado y queremos saber sus opiniones sobre nuestra enfermedad. Soy el licenciado Jorge Olaiz Duarte, soy de Nogales, Sonora. Estudié en México en la Metropolitana de Iztapalapa. Fui mención honorífica, el mejor alumno de la Facultad de Economía y Administración. Y nos encontramos aquí en el LP Rayado. Mi nombre es José Ignacio Artemidano. Soy ingeniero industrial de la UNAM, recibido, aprobé el examen profesional. Y los invito a todos y a todas ustedes a que nos escuchen y que nos lean en la página que ya les pusieron en su mención. Los invitamos a todos los compañeros de todos los que están en nuestro club a que nos sigan escuchando y que nos digan qué quieren saber de nosotros. Nosotros les podemos responder preguntas sus dudas o cualquier otra información. Mi nombre es Perla y yo los invito para que nos escuchen diario y estemos informados de cosas que en veces no tomamos en cuenta, pero que son importantes. Manejar el trastorno. Yo no trabajo en mi casa, yo estaba... Manejo el trastorno, Poli. Hoy, aquí, en Radio La Colifata, una vez más presentes. LT22. Hablamos de esta invitación hecha por los mismísimos participantes de LP Rayado. Ahí escuchamos las voces de Gema, de Elvia, de Osvaldo, de José Aldamirano, del licenciado Lais, haciendo la invitación para todos ustedes, todos y todas ustedes. Te faltó Perla. Me faltó Perla, sí es cierto, Perla también la escuchamos ahí. Que estará muy presente en el clip que les vamos a pasar ahorita, de hecho. Así es, qué bueno que lo mencionas, Ale, porque precisamente queremos hacer la presentación ahora de lo que decimos es a lo que venimos acá, ¿no? Así hacer es. Esta, traer la voz de ellos. El tema, tocar fondo. Tocar fondo es el título que le pusimos a este clip, y pues realmente no quisiera adelantarme a decir por qué tocar fondo o qué sentido tiene. Yo en lo personal, no sé si tú quieras decir algo, yo preferiría que se escuchara, ¿no? Y que se escuchara y que se dijera o que se entendiera el por qué tocar fondo. Pues si no adelantarnos, a lo mejor hacer una especie de preámbulo, sobre todo en la cosa teórica, ¿no? O sea, sin ponernos muy, muy academicistas ni muy estrictos con eso, yo quisiera saber cómo es que se propuso esta dinámica para con los participantes y entre ustedes, chicas, porque, bueno, no sé, como algunos ya deben de saber, o por si no saben, yo no asisto pues a las sesiones, yo solamente hago esta parte de la... Pero pronto voy a estar ahí. Entonces me interesa saber eso, que me platiques un poquito. Pues acerca. Justamente digo que preferiría que se escuchara el por qué tocar fondo, porque esto no se propuso. O sea, en realidad no fue como que llegamos y dijimos, el tema de hoy va a ser tocar fondo, uh-huh. Sino que fue una ocasión en la que como tratamos de hacerlo, y lo que proponemos es llegar nosotros y que ellos hablen de lo que quieran hablar. Nosotros no dijimos, hoy vamos a hablar de esto. Ok. Entonces por eso, o sea, realmente no hubo una dinámica previa, no hubo nada, solo ese día dialogamos y salió esto, ¿no? Ah, ok, entonces a partir del diálogo, a partir de iniciar la sesión y que ellos propusieran la plática, propusieran el tema, fue que se extrajo. Claro. Este concepto de tocar fondo. Uh-huh. Ah, ok, entonces así es como sí, funcionó. Sí, y que lo llamamos así porque creo que es un punto central. Uh-huh. En el que el licenciado Lais, en un punto de la grabación lo van a escuchar, pues él menciona el tocar fondo, y que ahí de a poco se van surgiendo, ¿no? Van surgiendo cosas que dan referencia a lo que es tocar fondo, o cómo es uh-huh. que las participantes y los participantes han tocado fondo. Hay quienes, no sé, por eso digo la invitación, ¿no? A que cada quien, porque el concepto de tocar fondo, ¿qué es, no? Creo que ahí queda abierto de que si nosotros nos ponemos a decir tal cosa es tocar fondo, pues sería hacer lo mismo, ¿no? Uh-huh. Ellos están ahí porque tocaron fondo, uh-huh. pero hay diferentes formas de tocar fondo. Nosotros en el cotidiano tocamos fondo, ¿no? Ya, tenemos claro. crisis pequeñitas, solo faltan uh-huh. chispazos. Y entonces preferiría que en este ejercicio de escucha, okay. cada persona que nos está escuchando dijera que es tocar fondo o sacara o escuchara lo que es tocar fondo para cada persona y le resonara y de ahí nos comentara, ¿no? Muy bien. De ahí saliera la retroalimentación. Vale, estoy de acuerdo. Antes de que escuchemos esta sesión, quiero nada más hacer mención de quiénes participan, ¿no? Quiénes participaron con nosotros esta vez. Tenemos prácticamente los mismos que en el audio anterior, a Perla, a Gema, a José, a Elvia, a Osvaldo, a Marcela y al licenciado Olais. Así es. Jorge Olais, ¿verdad? Jorge Olais. Alias el licenciado Olais. Alias el licenciado. Y de parte de pues las compañeras que están dirigiendo las sesiones, está tu voz, uh-huh. la de Andrea Martínez y también la de Andrea Velázquez, ¿no? Así. Entonces, bueno, vamos a lanzar este audio de la sesión. ¿Qué fecha tuvo? Ay, se me olvidaron las fechas. Fue la semana pasada, ¿no? No, eso ya fue hace 2 semanas. Fue hace 2 semanas, sí. Ok. Entonces, sí, vamos con 2 semanas de adelanto, ¿no? Sí, ¿no? Sería de adelanto en sí, todo de caso. Adelanto, sí. Porque tenemos ya una sesión grabada desde antes. Entonces, de hace 2 semanas era todavía inicios de febrero, podemos decir eso. O mediados de febrero. Y bueno, los invitamos a todos y a todas a que escuchen la sesión Tocar Fondo de aquí en su programa LP Rayado. Hola, buenos días, estamos en LP Rayado. Hola, buenos días, estamos en LP Rayado. Les invitamos para que hablar de las relaciones humanas. Muchas gracias. Hola, buenos días, estamos aquí en LP Rayado y estamos hablando de la familia y la enfermedad mental. Pues nada más una invitación aquí a este perro rayado. Externemos pues nuestros problemas. Yo lo que les pido sobre todo a ustedes es que nos ayuden. Bien, no se trata nomás de venir a la dinámica, de la venir a cosas, de presentar nuestros problemas. Ustedes son psicólogos. Que nos ayuden, como ya lo hemos repetido en sesiones anteriores, para que nos integren. Útil y socialmente a lo que es la ciudad, lo que es la población, o los ranchos, o las ciudades, o los pueblos. Porque nosotros vivimos abandonados aquí, abandonados, sin fregadera, vivimos abandonados. Vienen ustedes, nos da mucho gusto que viene verano, que nos invita un refresco, un café, un cigarro, un desayuno. Nos da mucho gusto, nos da alegría en el corazón. Cuando levantamos en la mañana, yo me levanto como a las 4 de la mañana, ahí ya no despierto. ¿A tan temprano? Temprano me levanto, sí. Me despierto temprano, me echo un regaderazo, me tomo un café, me pongo un cigarro, pero ando con la ilusión de tomar un café. De tomar un café, de saber que me voy a tomar un café. No tengo mujer, no tengo dinero. No tengo mi familia como la tenía antes. Saber que ustedes algún día pueden estar como nosotros. Se supone que sea cierto. Ustedes deben estar integradas al ITESO para que funcionen racionalmente, sean funcionales. Puede ser que a lo mejor tengan un paciente igual y decirles que no se desesperen, que le tengan paciencia, porque no es que se hagan las personas, es que en realidad están enfermas y que no los agredan, ni física ni verbalmente, que los ayuden para que puedan estar mucho mejor ellos con su enfermo, si en caso de que tuvieran un enfermo, porque muchas personas los agreden y es peor, y muchas no saben que están enfermos en realidad. Yo creo que es importante que una parte la pongamos nosotros y otra parte la ponga nuestra familia. Creo que aquí es un lugar donde estamos recibiendo muchas cosas de disciplina, hay horarios para todo, para comer, para desayunar, para cenar. Y yo creo que cuando tenemos hijos, no todas las personas los tienen, pero cuando tenemos hijos, es así normal que uno se sienta así como deprimido o mal porque no los estamos al pendiente de ellos todo el tiempo, pero nosotros aquí estamos echándole ganas para estar bien, porque los hijos quieren a un padre sano y a una madre sana. Entonces nosotros aquí no es porque no seamos personas irresponsables, sino que nosotros estamos poniendo nuestra parte también para que ellos reciban a unos padres, lo que es a una madre o a un padre sano o a una mamá sana, y porque es lo mejor que deben de tener los hijos para que nosotros pongamos nuestra parte de ser padres, y eso es también lo que les quería compartir. Es difícil estar aquí y tener hijos, pero también debemos de tomar en cuenta de que nosotros tenemos que estar bien para poder hacer nuestra parte de ser padres. Es para un bien, ¿no? Sí, es para un bien. Sí. Es para mejorar, es para... Sí. ¿Tú tienes hijos, Perla? Sí. ¿Cuántos tienes? 4. ¿Muchos? Sí. Está muy bien la invitación que hiciste, pero también se la tienes que hacer al público para que no nos... ¿Cómo dicen? Para que no nos señalen. Al público también tiene que, a los de afuera. También para que sea la familia, uno que está aquí y el público, porque luego ofenden a uno nomás. Lo señalan. También para ellos va. Pues pensar que... Pues pensar que cada uno aquí ha tenido una experiencia distinta, ¿no? Sí. Y que a partir de ahí, pues es lo que ustedes dicen. Por ejemplo, Perla ahorita, pues eso es lo que le toca ahorita también, hablar sobre lo que es ser mamá y estar aquí, ¿no? Uh-huh. A ti desde esta experiencia de la discriminación. Y el que también tengo un hijo de 19 años y anda afuera y solo Dios sabe cómo anda también. Y es responsabilidad de todos, ¿no? Sí. De uno, de la familia y de la sociedad en general. Sí. Tocar fondo, Pedro, tú, tocar fondo, antes sobre eso, tocar fondo. Pues sí, vamos tocando fondo, pero también hay que tomar en cuenta a nuestros hijos, que si también nosotros, como dice Perla, tenemos que poner de nuestra parte la familia, los hijos, las responsabilidades que hay aquí, ella ya las está tomando. Está consciente de lo que está viviendo, que esto que estaba pasando aquí, el programa, el proceso que ella lleva, le va a servir mucho, va a salir con mucha fuerza, así de volar, no de jugarse, sino de volar alto y como madre vas a ser una mejor madre. Si antes fuiste buena, ahora vas a ser mejor madre para tus hijos y te van a querer mucho. Y te siguen queriendo mucho, yo digo, aunque estés separada de ellos, yo duré años y mi hijo, que se parece a él, me dice, yo la quiero mucho, mamá, yo la quiero mucho, no le hace que mis demás hermanos no la quieran, pero yo sé que si mis hijos sí me quieren, me dan, sí, es como el que dice, si tienes algo en la vida, déjalo libre. Si regresa, es tuyo. Si no, nunca lo fue. Dice el licenciado, llegamos a fondo. Está bien, llegamos a fondo. Pero el fondo es que nos escuchen, que nos hablen. Yo quisiera hablar como hijo, que de primero mi familia me hacía un lado porque estoy enfermo mental y no sabían qué hacerme, ni qué decirme, ni nada. Y me tachaban de flojo y de huevón y yo estaba cansado de eso, ya, yo no sabía qué hacer, ya. Una vez tomé pastillas para quitarme la vida, pero no lo pude lograr. Y ya de ahí para adelante se dio cuenta de que era una enfermedad. Y últimamente sí me apoya mucho mi mamá, mi papá, mis hermanos. Ya siento el apoyo de todas las personas, de mis tíos, de amigos, de la gente que está aquí, de mi psicólogo, de mi psiquiatra. Yo doy las gracias porque si no hubiera sido por esto, yo no sé dónde estuviera ahorita. Tomaba mucha tequila, mucha cerveza. Y esa era mi fuga, mi escape de todo lo que se me estaba pasando. Esa era mi fuga. Yo no quería ya saber nada más que estar borracho. Fui a Estados Unidos, no pude trabajar y me perdí en Arizona. Andaba mal en mi mente y tiré mis documentos, tiré mi cartera, tiré toda la basura. Todo por mi enfermedad y es feo sentir esto, pero lo que me hace sentir bien es que tengo mi familia, que hay mucha gente aquí que los vienen y los padres los abandonan, y a mí no, a mí en este caso vinieron y me trajeron bien y han venido a visitarme, salgo de permiso terapéutico, y todo eso me hace sentir bien, que me siento querido por mi familia. Yo me sentía, o sea, me siento querida por mi familia y por mucha gente que no es mi familia, y eso me hace sentir bien y me hace ver que las cosas sí están bien y que yo también estoy recuperada a como estaba antes. Antes sí recaía, como dice él, también tomaba, fumaba, iba a los bailes y así. No, cuando me quitaron a mis hijos, fue el gran... Eso fue antes de que me quitaran a mis hijos. Antes de que, cuando ya me los quitaron, fue cuando ya empecé a agarrar de plano la tomadera, pues, ¿verdad? Que no me interesaba nada, que esto, la familia, ya después ya, como ya no estaban mis hijos conmigo ni nada, fue un despapalle de mi vida que ya, o sea, imagínense, pues, sola. Y sin nada, sin medicamentos, sin nada y todo, y me dijo mi hermana, tú donde puedes estar bien es en la clínica, ahí es en el único lugar donde puedes estar bien, porque ahí no te faltan tus medicamentos, te los dan a tus horas y ahí no pagas, así me dijo. Y dice, y al cabo dice, a nosotros no tenemos dinero para comprarte todos tus medicamentos, dice, y salen muy caros, mejor te deberías ir a la clínica, así me dijo. Y yo dije, sí, me salía a la medianoche y me venía para acá. Me daban de alta los 3 meses, se me acababa el medicamento y otra vez tenía que venir para acá, y así. Y yo pregunto, ¿ustedes creen que es la solución a lo que está diciendo él? No. No. Esa no es la solución. ¿Qué otras soluciones pueden? ¿O qué piensan? ¿Qué se les ocurre? Es que el apoyo familiar, eso es lo que une. Pero cuando la familia se te abre las puertas para que ya tú te hagas responsable de tu mamá. Pero esa no es la solución, porque la familia siempre tiene que estar ahí. No es que te hagan, y menos así como estamos, de la mente no nos pueden dejar solos, que para que te hago, para que se ayude uno solo, porque siempre tenemos que depender de alguien. La dependencia siempre que va a existir, de la familia o de un amigo o de alguien, eso siempre va a existir, y no se trata de uno solo, porque para uno solo es muy difícil, aunque estén con sus trabajos o que digan que para que hagan ese trabajo ellos solos, siempre va a existir eso, de que tiene que estar uno en compañía, pues. La importancia de las redes de apoyo. Porque mi familia de primero a mí me daba mucho la espalda y ahora no, ahora ya me ayuda. Me decía loca, me gritaba y todo. Y tengo otra hermana que está también ella, pero ella sí habla sola y todo. Y ya está. ¿Y qué pasa con aquellos que su familia pues no los apoya? No, pues es más triste cuando no los apoyan. Cuando la familia da la espalda, es más fuerte la recaída, que te rechazan todos. Es más fuerte y es más duro de superar. Yo lo digo por experiencia, porque de primero a mí me apoyaban, después ya no, esta vez. Y ahora ya me ayudan con mis medicamentos y todo. Ellos me dan el apoyo y ya, gracias a Dios, ando mejor en todos los aspectos. Pero cuando no, se pone uno peor, porque nomás está pensando cómo le va a hacer uno para el medicamento, como esto. Porque dicen que tiene que aprender a valerse uno por sí mismo. Pero yo digo, no es muy duro, porque la familia, Dios la hizo para que estuviéramos con la familia, si no los amigos, pero muchas de las veces por los amigos no pueden con esa carga que no les corresponde. Yo, bueno, iba a hacer un comentario, pero luego pasaron la palabra a Perla, que también quería hablar. ¿Qué es eso, no? ¿Qué dices? Que nos dicen que tenemos que valernos por nosotros mismos todo el tiempo. Pero yo también creo que eso nos enferma un montón a nosotros, o sea, a todas las personas en general, sí. Porque no tenemos estas redes, ¿no? Y no nos volteamos a ver a la cara, y creo que eso enferma muchísimo más. Sí, entonces sí. Creo que pensar todo el tiempo en que somos individuales y que no tenemos que valernos de otras personas, pues eso hace que hay un quiebre, ¿no? En las relaciones y en las redes, y pues vemos casos como el de Elvia, que 30 años aquí sin visita de nadie, ¿qué es lo que dices tú, no? Finalmente es que se necesita, y son bien necesarias. Sí. Yo creo que sí es importante el apoyo de la familia, porque nos sentimos menos solos, y emocionalmente nos sentimos mejor. en la forma en que no nos sentimos solos, en que alguien está al pendiente de nosotros. Y pues yo he visto que varias familias o varias personas vienen a ver aquí a las personas y las vienen a visitar. Y entonces eso habla muy bien de ellos, porque sí se tienen que hacer cargo de su familiar que está internado aquí. Y pues definitivamente uno pone una parte y la familia pone otra. Como por decir ahora que ya soy libre, que ya volé, ya mi familia ya me quiere. Ahora sí ya me quieren. Ahora sí ya quieren visitarme, que vamos a ir a visitarte en el hospital. Bueno, el hospital sí ya salí. Sí, ya tengo mi casita. Ah, ¿ya tienes casa? Sí. Ay, danos el domicilio. Ah, sí, con mucho gusto, aquí está. Ahí está mi teléfono. Ábreme cuando quieran. Y díganme cuando vayan ahí para estar ahí esperándonos. Les abrí la mano. Les abrí el corazón. Les abrí todo el amor que ellos y la comprensión que yo necesitaba cuando más enferma estaba. Con la desesperación de no ver a mis hijos cerquitas de conmigo. Amar es convivir, amar es ayudar al prójimo, amar es dar todo, porque si no das todo, si lo das a medias, te quedas en... A mí me gustaría saber de esto, ¿qué piensas tú, José? Antes de que me recibiera de ingeniero, tuve dos chambas. Yo pensaba, ya con la realidad, ¿cómo le voy a hacer? Me ayudaron los profesores, me ayudó toda la universidad. Cuando llevaba como 3 años y medio cursados, me aventé esos 4 más o menos, 5. Me ayudaron muchísimo. Es más, aquí entre los enfermeros hay un sinodano. Me dio mucho gusto, ¿sí? Lo reconocí, sí. Un amigo de amigos de la infancia, amigos de todos lados tengo aquí en el hospital. Gracias a Dios y a cualquier edad mía. Pues ya, yo por último ya no voy a comentarles lo que decía Nacho, no lo que comentaban ustedes. Comentaba él, me gustaba el muchacho, comentaba yo también. Es muy importante el apoyo moral y económico. No que en mi caso se que mi familia se suscriba todo lo económico, las cosas materiales, las cosas. En mi familia sí nos dan consejos, pero yo nunca había tenido una terapia como la de ahora. La tuve en Zapopan, en el psiquiátrico San Juan de Dios, cuando llegó el reciente guía de México, el presidente de la República. Y el apoyo moral y económico, y también la otra cosa sería pues trabajar el problema a fondo, ¿eh? O sea, remover esas partes que están internas dentro del pensamiento, del subconsciente. El inconsciente, yo he tenido sueños con ciertos puntos raros, como todos, que nos pasan a nosotros. Platícanos acerca de tu experiencia que has tenido con tu familia. Pues mi familia es muy cerrada, mi familia es muy cerrada. Mi mamá, yo tengo como con mi mamá. Yo mi mamá no la tengo, yo a veces sí le he deseado cosas terribles a mi mamá, pero nunca las digo, mira, se está bien, ni se las digo. Yo digo, mamá, ¿por qué no me das dinero? O sea, mi vida es diferente, o sea, mi vida es de otra forma diferente a como... Todos tenemos esto, ¿no? Todos tenemos esas circunstancias. Pero lo que pasa es que en mi caso, por mi tío 7, por mi tío 1, por mi tío Luis, por mi tío Gustavo, por mi papá, por mi tío Manuel, por mi tío Otolay Gismón, somos Otolay Gismón nosotros, somos Otolay Duarte también. Tenemos, mis tíos y mis primos no viven, mi papá y mis tíos no viven, los mataron a ellos, otros señores los mataron a ellos. Entonces en mi caso, pues yo vivo, las cosas materiales para nosotros son muy importantes. O sea, mis tías se meten a la cocina, se están ahora cocinando, que cocinan que lomo relleno, que pasas, que chorizo, que aceituna, que, o sea, que cosas así, de eso, estoy por una charola así, y le van dando vuelta como en todas partes. Pero yo, a lo que voy yo ya, por último, ¿no? Trabajar mi problema a fondo, dentro de lo que es mi inconsciente, mi subconsciente y mi consciente. Es que mi mamá me dice, pero mira, no se le eche la culpa a mi mamá, Dios no es que le eche yo la culpa a mi mamá. Mi mamá me dice, ni un 5 para Jorge. Mi mamá me dice, yo no te voy a estar dando dinero a ti para que te vayas con las mujeres, que te hagas emborrachar, que ponte a trabajar. En realidad, ¿por qué hablan? ¿Hablan qué? Sí, hablan para hacer las preguntas. ¿Sí, en verdad porque les interesa o nomás por hablar? Algo, sí. Ajá. En realidad, ¿por qué? O sea, sí, ¿para qué? Porque muchas personas nomás hablan por hablar, no porque les interese realmente a fondo. Lo hacen de los dientes para afuera. Que también pues que aquí estamos bien informados por parte de Intesa, que nos patrocina con educadoras para nosotras que estamos enfermas, que pues nuestra enfermedad no tiene cura, pero tiene control, tiene su control y lleva sus normas. Debemos seguirlas y si ellas en verdad nos quieren apoyar, pues que se acerquen a nosotros, ¿verdad? Que se acerquen cuando gusten, como sea disponible para ellos, su horario, o que si nos quieren conocer, una foto o algo, mira, ponerme al tanto de esto de ti, te quiere conocer, quiere ser tu amiga. A mí me gusta mucho tener amigas. Gente bonita, este fue Radio LP Rayado. Espero les haya gustado el programa. Nos vemos en el siguiente. No se olviden, por favor, de comentar, darles like, compartir. Hasta la próxima. Hoy, aquí, en Radio La Colifata. Regresamos acá a cabina y fíjate que yo estoy realmente molesto con Andrea Martínez. ¿Por qué saluda solamente a la gente bonita? ¿Y los feos qué? ¿Los feos no? ¿Dónde quedamos? ¿No nos va a saludar también? No, obviamente estoy bromeando. Bueno, pues esta fue la sesión grabada hace 2 semanas. Bueno, sí van a ser 2 semanas, mañana. Sí, van a ser 2 semanas ya que se grabaron. Y lo que yo escuché fue una sesión casi de terapia, ¿no? Una sesión con ese enfoque y creo que hubo ahí un rango de temas bastante amplio. Como tú ya mencionabas, cada quien, dijiste en algún momento que a cada uno nos toca, uno y una nos toca vivir algo distinto, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, con una experiencia común, ¿no? De manera distinta. Lo que yo encuentro también, si puedo tejer un hilo conductor, es el tema del rechazo, tanto por parte de la sociedad como por parte de la familia, y ahí mismo el tema de la reconciliación. Uh-huh. Me parece que Elvia hablaba del tema de la reconciliación, así como también Osvaldo, ¿no? Osvaldo, que nos narra muy brevemente su experiencia. Y también Gema. Gema incluso, habla, sí, de la reconciliación. Creo que Gema hace este ejercicio de decir cómo ocurrieron las cosas, de hablar del rechazo, de cómo se señala y lo dice, ¿no? De una forma muy clara y muy firme, cuando le escuchamos decir, ¿no? Que la gente no debe señalar ni decir loca ni nada porque les afecta, pero también habla del apoyo que ahora tiene y de lo que sirve y cómo es súper importante. Así es. La gran mayoría de los participantes creo que habla de eso, ¿no? Uh-huh. Del apoyo, de lo necesario del apoyo, de lo horrible, de lo fea que puede llegar a ser la experiencia del rechazo y de lo que fue para ellos tocar fondo, ¿no? Sí. El licenciado Lais, al inicio del audio, comentaba, él hablaba acerca de un poco de su cotidiano, ¿no? De lo que era para él, de lo que es para él vivir ahí, en el Zapote, y de y planteaba esto, ¿no? Decía, piensen que a lo mejor ustedes, y ese ustedes no sé si se referiría a ustedes chicas, sí, se refiere o a ustedes radioescuchas, ¿no? Porque pues también general, puede ¿no? ser a ustedes sociedad, que un día pueden llegar aquí, ¿no? Que un día pueden estar acá también, ¿no? Que a muchas veces se hace falta muy poquito para dar, digamos, dar ese paso, ¿no? Dar ese brinco y tocar. O llegar a ese fondo, ¿no? Llegar y tocar fondo. Y tocar fondo en este sentido, pues, todavía percibiendo a la locura o la enfermedad mental como un... ¿Cómo quiero decirles? Como una... Pues como eso, como una enfermedad, ¿no? O sea, como una experiencia desastrosa, pues, ¿no? Como un lugar en donde ya no hay más, ¿no? Cuando creo que bien cabe la reflexión que ¿cuántos enfermos mentales funcionales no tenemos y no conocemos a diario? O en general, ¿cuánta gente con ciertas capacidades distintas, como hoy se le llama políticamente de manera correcta o manera políticamente correcta, que vemos en la sociedad funcionando, ¿no? También, entonces... creo que eso es... No sé... Creo que a veces ni siquiera nos damos cuenta de cuántas personas, o sea, tienen una enfermedad, sea de la que sea, ¿no? Uh-huh. Y un punto súper importante es que nunca las concebimos o no nos damos cuenta porque a un loco o a un enfermo de cualquier cosa o alguien con discapacidad, pues no las concebimos en la calle porque no las vemos. Uh-huh. Entonces creo que más allá es darnos cuenta que hay una invisibilización por algo que ellos decían, ¿no? Y que ahí se preguntaba, se abría la pregunta, ¿es la solución que lleguen al psiquiátrico porque no tienen para pagar los medicamentos, porque uh-huh. ahí están mejor, uh-huh. y lo hago entre comillas? O sea, digo, parece que es eso, ¿no? Parece que el tocar fondo es el abandono más allá que la propia uh-huh. enfermedad. Ándale, exactamente. Eso es lo que yo estaba tratando. Creo, pues. No, está muy padre la pregunta que estás lanzando. Es más o menos a donde yo trataba de llegar, ¿no? O sea, ¿qué es el tocar fondo? ¿La enfermedad mental en sí? ¿El experimentarla, el vivirla o el llegar a ese lugar, ¿no? O el haber llegado a ese lugar, ¿es eso, tocar fondo? Y me gustaría decir eso, ¿no? Que ajá. que lo dice de forma literal, Gema. Uh-huh. Cuando la familia te rechaza, es más fuerte la recaída. Y la recaída uh-huh. es regresar al fondo. Uh-huh. Entonces, creo que ahí... creo que ya lo decíamos en un punto, que nosotros somos solo un canal. Uh-huh. Y que más allá de lo que nosotros podamos decir aquí sobre... suposiciones que hacemos de lo que escuchamos, como ejercicio invitándoles a que hagan lo mismo, a esa reflexión de la escucha, pues ellos lo mencionan muy claramente en este audio, ¿no? Todo lo que nosotros podamos señalar. Claro, claro. En esa parte, y ya como para ir cerrando nuestro comentario alrededor de la sesión, y si quieres vamos con una rolita. Para no dejarlo sin música también. Vale, vale. Me parece que al final se menciona el... No me parece, de hecho, al final se menciona... Se les lanza esta pregunta, ¿no? De qué quisieran escuchar o qué quisieran saber de los que estamos acá, ¿no? De los que van a estar comentando en nuestra página de Facebook o a través del correo, el cual no me lo sé de memoria, pero igual ahí pueden preguntarnos. O también a través de SoundCloud, donde incluso uh-huh. se pueden dejar comentarios en esa plataforma. Una de las preguntas, no estoy muy seguro si fue Gema o fue Perla la que hacía esta pregunta, era ¿por qué hablan, no? ¿Por qué quieren comentarnos, no? ¿Qué es qué quieren saber o si es para criticarnos, si es para saber algo? De cualquier forma, creo que es importante que estén muy dispuestos y dispuestas a este ejercicio de retroalimentación que ya hemos comentado y de reflexión, ¿no? Siempre implicando una reflexión previa a las palabras que vayan a ser escritas en su comentario y en sea lo que sea que quieran decirles a los participantes de este proyecto. Sí, claro. Y retomando esto que mencionaba sobre el comentario de Gema de la recaída es más fuerte cuando falta la familia y cuando falta la sociedad y cuando la sociedad te rechaza. A mí me gustaría decir una cita de Michel Foucault. Okay. La locura no se puede encontrar en estado salvaje. La locura no existe sino en una sociedad. Ella no existe por fuera de las formas de la sensibilidad que la aíslan y de las formas de repulsión que le excluyen o la capturan. Órale. Es, híjole, es bastante profunda y amplia al mismo tiempo esa cita. Estoy de acuerdo, solo que creo que ya nos queda muy poco tiempo para comentarlo más. No, pues, nosotros no lo comentamos, como siempre, ya es tú, o sea, ahí van, ¿no? Uno comparte, ajá, pero ahí van, también preguntas al aire para que respondan. Sí, sí, definitivamente. Y cosas para reflexionar. Y que es totalmente el enfoque del proyecto, ¿no? Y del programa. Cuestionar a la sociedad también, cuestionar a los escuchas, no nada más venir a escuchar a unos cuantos pacientes de un psiquiátrico y decir, órale, mira las cosas que dicen, ¿no? Sino el de verdad, que esto sirva para un ejercicio de reflexión propia a nivel individual y a nivel colectivo, pues sí creo que esa cita de Foucault viene a propósito de eso, ¿no? Así es. Entonces, bueno, Ale, no sé si quede algo más por decir. Sí, queda algo más por decir rápidamente antes de irnos con una canción. De hecho, ya nos vamos. ¿Ya nos vamos? Ah, bueno, ya no tocó la canción. Pero igual nada de salida, más, pero pues adelante. Sí, recordar que ya se viene el 8 de marzo, entonces se están haciendo varias actividades. Y pues las mujeres paramos. Las mujeres el 8 de marzo paramos, así que le hacemos una invitación a las compañeras que nos escuchan para que ese día de la forma que se pueda paren. Y pues estar informadas en la fanpage que es 8 de marzo. Yo voy 8 de marzo. 8 de marzo es el miércoles de la próxima semana. Pero estaremos haciendo actividades en la semana, entonces ahí para que nos apoyen. ¿Quieres platicar qué actividades se van a llevar a cabo ese día? Pues el miércoles va a haber una conferencia en el CUCSH con... compañeras trabajadoras de la CETIEN que explican el por qué parar, ellas van a parar. Miércoles de esta semana. Miércoles de esta semana, y te hizo una proyección de Lucha como una niña, y pues esas son las que ahorita vienen esta semana, que las demás las chequen ahí en la página. Órale, pues métanse entonces, busquen Yo Voy 8 de Marzo, o 8M. No, sé, Yo Voy 8 de Marzo en Facebook, para que estén al pendiente de las actividades. Muchísimas gracias por escucharnos. Se despide Aref Palacios. Y Alejandra González. Y los dejamos con una rolita de té de canela. Invítame a tomar café. Nos vemos. Invítame a beber café. De mí la sed, café, que me mantenga despierta, que si me duermo me da miedo no verte escaparte de mí otra vez, café, échale un terrón de ti al café, para que endulce los tragos, entre sorbito y sorbito de tu café, ve bebiéndote. Qué bueno el mañaneo contigo, qué bueno quitarme el frío con este calor, qué rico el primer trago de este vino matutino, fermentado con tu aroma y con tu sabor. Qué sabrosas las tostadas, tostadas entre tus sábanas y untadas con tu cuerpo. Qué bueno que viniste a pintar con mermelada las paredes de esta habitación. Yo solo quiero que las horas no caminen más, que los relojes se paren de golpe, que se hagan un equipo en todos los segundos, que me canse, que será que tú y yo estamos juntos, que se quede cojo el tiempo, ahora que no estamos durmiendo, que se quede cojo el tiempo, ahora que no estamos durmiendo, que ahora solo es momento de saborearte, para que quites mi sed y que me sacie el hambre. Invítame a beber café, que arranque de mi la sed, café, que me mantenga despierta, que si me duermo me da miedo no verte escaparte de mí otra vez, café, échale un terrón de ti al café, para que endulce los tragos, y entre sorbito y sorbito de tu café, voy bebiéndose. Qué bien que me sabe recién levantada la merienda contigo. Qué bueno quitarme el sueño con este atracón. Qué dulce y como salado, que empapan un beso a mis labios, deja tu huella en el salón. Y qué cantarme. No quiero verte más allá de mi portal, con el sabor entre los dientes de haber dejado algo sin probar. ¿Y si te vas? Si te vas, déjame una marca de tus labios en una taza de café. La veré al despertar, la guardaré en un tupperware para siempre que quiera recordarlo. Yo solo quiero que las horas no caminen más, que los relojes se paren de golpe, que se hagan un quite todos los segundos y que descansen. Que será que tú y yo estamos juntos, que se quede cojo el tiempo ahora que no estamos durmiendo. Que se quede cojo el tiempo ahora que no estamos durmiendo. Que ahora solo es momento de saborearte, para que quites mi sed y te conviertas en chocolate. Invítame a beber café.